Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya están con nosotros en la Rayuela los arquitectos Paulina Cepeda y Cristian Vicente. Paulina Cepeda es una arquitecta urbanista, investigadora igual de temas de la ciudad, de temas urbanos, de temas patrimoniales. Cristian Vicente, como ustedes ya lo conocen un poquito acá en la Rayuela, pues igualmente preocupado por su ciudad, por la incorporación de nuevos hábitos y de nuevas estructuras que permitan un buen vivir a todos. Arquitecto igualmente, investigador. Y ellos esta mañana están con nosotros para compartirnos un trabajo que sin duda alguna es un aporte importantísimo para la ciudad. Me estoy refiriendo al libro Quito, Ciudad que se disuelve, COVID-19. Este es un trabajo desde la Flaxo, pero también, o sea, y fundamentalmente Polis Tic-Laf. Bueno, ellos nos van a contar un poco más cómo nace realmente esta propuesta que está ya a disposición de la ciudadanía. Paulina, Cristian, bienvenidos a la Rayuela, gracias y pues nada, comenzamos. Paulina, buenos días, te escuchamos. Quisiera saber cómo nace este proyecto del libro Quito, ciudad que se disuelve, COVID-19. Bienvenida. Gracias. Buen día, Beatriz. Buen día, Cristian. Bueno, básicamente la idea nació a partir del año en el que estamos en confinamiento, junto al equipo de Fernando Carrión, que venimos trabajando ya intensamente este año. Empezamos a realizar una serie de debates y de conversatorios a partir del tema de COVID y ciudad. Y posterior a eso, cuando se hizo el cambio de semáforo en Quito, en la ciudad de Quito, empezamos a evidenciar en las investigaciones que nosotros venimos realizando sobre Quito una dinámica distinta. Entonces, buscamos realizar igual y saber desde las propias fuentes y desde los autores que conocen, técnicos, académicos, funcionarios que conocen la ciudad, qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y manejar la hipótesis que nosotros tenemos de que Quito ha venido viviendo una crisis estructural a partir del cambio de siglo, por no solo la situación de la ciudad, sino también por el contexto nacional y la coyuntura nacional, pero que con el shock, que con el COVID, perdón, se genera un shock urbano distinto. Entonces, este shock urbano, que nosotros lo denominamos así, le añade nuevos elementos a esta crisis estructural que ha venido viviendo Quito. Pero lo que nosotros buscábamos era en este libro, en este específico tomo, saber desde las fuentes y desde las voces que nosotros llamamos, desde las voces de Quito, qué sucedía en cada uno de los ámbitos que rodean a la ciudad. Cristian, de hecho hay varios aportes en este libro y entre ellos, porque la verdad es que son muchos, hay algunos respecto a la movilidad y la pandemia, movilidad pues intermodal, en fin, salud, también se habla de turismo, también se habla de realmente de desigualdades que pueden haber dentro de esta crisis que hemos estado viviendo. En fin, háblanos un poquito de estos aportes y de quiénes pues han sido parte realmente de este Quito ciudad que se disuelve COVID-19. Te escuchamos. Aló, Beatriz. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Paulina. No sé si me están ahí. Te escuchamos perfectamente, por favor, te escuchamos, sigue. Ya, buenas. Buenos días con todas las personas que nos están oyendo. Justo yo soy solamente uno de los autores que fueron seleccionados, ¿no? Esta convocatoria, como ya lo dijo Paulina, se realizó hace unos meses atrás. Entonces, me pareció muy importante el poder aportar, ¿no? Y justo, como ya conoce Beatriz, lo que he venido trabajando ahí en el registro civil, en el sur, que hay muchas desigualdades. Entonces me pareció el momento perfecto como para poder decir que mi artículo justamente se basa en eso, de las desigualdades, habla acerca de las construcciones que se hicieron justamente en los booms petroleros que hubieron en décadas pasadas y la década pasada, ¿no? Y justo en esas décadas fue cuando se empezaron a hacer viviendas de interés social y también hospitales. Coincide justamente con eso que se hizo el hospital Eugenio Espejo, el hospital militar, el HCAM, cuando fue el boom petrolero de los 70, 80, que tuvieron eso. Y también se hicieron viviendas de interés social. Y coincidencialmente también en la década pasada, cuando hubo también este boom petrolero, se hicieron viviendas de interés social y también se hizo el hospital del IES del Sur, ¿no? Entonces, como ya es conocido, varias de las viviendas de interés social que hicieron en las décadas pasadas son las de Turubamba y la de Solanga, que ahorita están con problemas de hundimientos, que justamente Turubamba significa Valle de Lodo, por eso digo que son viviendas construidas sobre lodo, pero financiadas con petróleo, porque se quiso hacer los planes de vivienda en esto del populismo, de querer decir, sí, nosotros estamos construyendo, pero realmente no es que se las hizo con una responsabilidad, y los hospitales también no es que se los hizo con miras al futuro. Y aquí en Quito hacen falta demasiados hospitales, si es que hablamos en temas técnicos. Entonces ese es mi aporte dentro de esta gran obra que es este libro que se va a presentar el día de hoy. Paulina, bueno, esa es la explicación de Cristian respecto a su aporte y nos parece absolutamente válido, importante. Conocemos, decíamos, pues ya el trajinar de Cristian en estos temas. En tu caso, Paulina, ¿qué escribiste? ¿Cuál es tu aporte para este libro? Bueno, yo básicamente, además de ser la editora del libro junto a Fernando, nosotros en la introducción hacemos una breve reseña a esta hipótesis que les digo que manejamos de que Quito vive esta crisis estructural, y es básicamente lo que Cristian menciona, y hacemos este contexto de cómo hemos acarreado varias crisis. El tema de volver a la normalidad sería volver a la crisis que hemos estado acarreando, entonces que lo que necesitamos es encontrar nuevas salidas a partir de este escenario que obviamente es catastrófico, pero que este escenario que se nos presenta. Varias de estas ideas de este tema, un poco rápidamente, porque nosotros estamos trabajando en una investigación más grande, lo tratamos en la introducción, y también contextualizamos cómo se presentan estos escenarios de lo que nosotros llamamos una enfermedad urbana, pero que también es una enfermedad que ataca más a ciertas parroquias, a parroquias que no son también urbanas, sino que hay hacinamiento, que hay falta de servicios, y que lo importante es entender cuáles son estas parroquias y cuál es la situación de estas parroquias para poder contextualizar. Y bueno, yo en un artículo que también lo realizo sola en el libro, que es de mi autoría, de básicamente otra investigación que he trabajado, los múltiples escenarios que se presentan a partir de los actores que son parte de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, como la apertura del semáforo generó que toda la ciudadanía sea criminalizada al tener que salir, al tener que buscar los que se encuentran más desposeídos, al tener que buscar un ingreso para su familia, y fueron criminalizados al tener que y estigmatizados. Pero también este otro grupo, que es el gobierno central y el gobierno local, que lo que hace es un poco desvincularse de esa responsabilidad y genera toda la falta de la infraestructura y de los servicios sanitarios que se evidencian, ¿no? Y el último actor, el que a veces no lo vemos, es cómo incluso para las élites puede llegar a ser esta crisis y este shock una oportunidad. Entonces, yo lo que hago es un análisis de las leyes y las ordenanzas que se generan a partir de la apertura y de la búsqueda de reactivar la economía, pero que seguimos buscando aumentar densidades, aumentar servicios en zonas que ya se encuentran sumamente servidas y que ya están sumamente abastecidas. Y que por otro lado no vemos cómo puede haber otros tipos de urbanismos, como bueno, nosotros planteamos y somos muy apegados al tipo de urbanismo ciudadano, en el que no solo es planear la ciudad a gran escala, que también es necesario, sino iniciar en el barrio. Y ese barrio, su unidad básica, genera una red de sistemas y de centralidades que es toda la ciudad, porque obviamente un barrio no hace la ciudad, pero esta es la unidad en la que deberíamos pensar, no la ordenanza para las grandes zonas, sino las zonas que necesitan y a partir de eso generar y triangular, digamos, ingresos a partir de esas grandes zonas. Alrededor de esto hay una cantidad de aristas, ¿no?, que deberíamos analizarlas y conversar, pero bueno, por una cuestión de tiempo yo quisiera hacer una pregunta a los dos. Un poco, Paulina ya nos enfoca la realidad, ¿no?, que ellos han vivido, que ellos han investigado. Igual entiendo que Cristian lo sabe muy bien. Yo tengo una inquietud para los dos, y creo que es la inquietud de muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Fíjense, han pasado tantas y tantas décadas y hay algunos sectores que siguen, por ejemplo, sin calles, es decir, sin adoquín, sin pavimento. Hay sectores donde todavía no hay agua potable, pero no hablo de ahorita, hablo de décadas y décadas, ¿no? Esto en el país entero, pero hablemos solo de Quito, solo de Quito. Y han habido igual muchos procesos electorales en el camino. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos, las ciudadanas no? ¿Qué digo yo? No ponen un pare, no toman una actitud tremendamente radical al momento de dar su voto, por decirlo algo. Porque esta es una cuestión técnica, absolutamente técnica y de realidad. ¿Hay agua o no hay agua? ¿Vivimos en el lodo o vivimos pisando pavimento? Por decir dos cosas, nada más, porque habría, como les decía, muchas cosas que, mucha tela que cortar. ¿Qué pasa si podemos entrar a un análisis un poquito alrededor de esta arista que planteo? Porque ahora mismo, yo insisto, no es una cuestión de hoy, es una cuestión de hace rato. Entonces, ¿qué pasa con los dirigentes barriales? ¿Qué pasa con las mismas personas como ustedes, arquitectos, urbanistas, que en algunos casos han trabajado con la comunidad? Digo, ¿qué pasa para no poner un freno absoluto a tanta inequidad? Si es que así podríamos llamar todo esto. Les escuchamos, por favor, Cristian. Gracias, Beatriz. Te voy a hablar un poco desde la experiencia como gestor cultural y como funcionario público, ¿no? Hay varias, como tú lo has dicho, hay varias aristas, hay varios componentes. El tema del agua es un derecho universal, eso está en las cartas de la ONU incluso. No pueden negar el agua a ninguna persona, incluso en barrios que no son reconocidos legalmente. Te voy a contar el caso de Vista Hermosa de las Antenas, que fue un barrio en donde trabajamos hace unos años atrás. Ese barrio prácticamente es un solo lote, ¿no?, un solo predio que le pertenece a una señora, y esta señora les vendió pedazos de terreno, de su terreno grandote, que son como unas 3 hectáreas, a varias familias, 50 familias. Ellos han estado pagando el impuesto predial. Ellos han pagado profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos. Te estoy hablando de una historia de unos 40 años. Y ese barrio todavía no está considerado como legal. Ellos no tienen propiedad, no tienen escrituras, porque la señora simplemente no le da la gana de firmar los papeles para poderles ya hacer la subdivisión. Incluso ellos tienen el plano, han dejado ahí el área verde, no se está construyendo, no dejaron construir, no hicimos algunas cosas ahí en ese espacio con los panas de C3. Y hasta ahora no se puede hacer. Entonces ahorita estamos por ahí ayudándoles, viendo la manera de que se pueda entrar al proceso de Regula tu Barrio. Pero esta realidad no solamente es ahí, es en varios lugares donde la gente, no necesariamente son asentamientos informales o invasiones, que eso se acostumbraba en décadas pasadas. Por ejemplo, Chillogallo, la parte que es del Caballito para atrás al lado del Santa María, tuvo un proceso de invasiones que también trabajamos hace años atrás con un proyecto que se llamaba Bloque 89, porque era el Bloque 8 y el Bloque 9 de esa parte de ahí de Chillogallo, ¿no? Y es curioso, porque si ustedes pasan, la una parte es ya con edificios de 4 o 5 pisos, las viviendas ya están ahí, los pasajes son muy estrechos porque como fue invasión, fue algo informal, son bastante estrechos, y cruzas la calle todo alrededor está ya consolidado y cruzas la calle y te encuentras con otra realidad totalmente distinta. Un molino abandonado, ya destruyéndose por efectos del tiempo, y viviendas informales que no tienen todavía pavimento, no tienen todavía ni adoquín, están así la tierra como está. Viviendas de construcción informal, un par de viviendas ya se han caído, porque como construyen no construyen de manera técnica, las viviendas se han caído. Entonces, ahí te pones a ver que el municipio muchas veces, a veces estamos cruzados de manos, ¿no? Porque no podemos hacer nada porque esas calles no son legales. Entonces, al momento en que uno se pone a querer invertir dinero, fondos públicos en una calle que está dentro de una propiedad privada, es algo ilegal, porque si no, es dar pie a que cualquier persona pueda coger y decir, esta vía está aquí haciendo una urbanización y el municipio me tiene que dar haciendo la calle. No, pues, o sea, si ni a las personas que son de escasos recursos se les puede hacer por temas legales, pero a unas personas que viven de esto, de urbanizar y vender lotes. Entonces, ahí también ya entra también en juego lo que es la responsabilidad de cada uno de los profesionales, tanto desde entidades públicas como también desde la parte privada, porque volviendo a lo de Vista Hermosa de las antenas, ellos nos contaban que contrataron unos 2, 3 arquitectos. La última persona fue una arquitecta que les había dejado haciendo los planos, les había cobrado, les había dejado las cosas así algo avanzado, pero desapareció. Entonces dijo que ellos ya estaban cansados y es la realidad que viven muchos barrios, ¿no? Que van abogados, que van ingenieros, que van arquitectos, les cobran, les dejan las cosas mal haciendo y desaparecen. Y nunca más les vuelven a contactar. Entonces la gente pierde plata, pierde tiempo, dice, no, ¿para qué voy a construir con un profesional si a la final me va a sacar la plata y ya no voy a, ya, y me va a dejar abandonado? Entonces, sí, son varias cosas que desde las entidades públicas se debería de controlar. Realmente es muy difícil, estamos hablando aquí de una ciudad que es la ciudad más poblada del Ecuador, ¿no? En base a los datos que se tienen, últimos datos recopilados. Es la más grande, la que tiene más población, no la más grande, la que tiene más población. Entonces es difícil atender, sobre todo con esto del COVID, es difícil llegar en eso. Y también por parte de las dirigencias barriales, ¿no? Ya cuando los barrios están consolidados, nos hemos encontrado con muchas realidades, ¿no? Pero lo que es el factor común es que los barrios consolidados no tienen solamente una dirigencia, tienen 2, 3, 4. En el mismo barrio está el dirigente barrial, está el dirigente deportivo, están las directivas por manzanas y muchas veces son personas que ya están ahí. No solamente, la ley dice que pueden ser reelectas solamente una vez y hay directivas que ya están 16, 12 años, el mismo dirigente barrial y la gente ya no colabora porque dicen esta persona no hace nada, solo saca la plata y todo lo demás. Entonces son varias cosas que, como lo dijo Paulina, es bueno empezarlas a trabajar desde la unidad básica de la ciudad, que es el barrio. Empezar a trabajar con el vecino. Vea, vecino, hagamos esta minga. La minga es una acción en peligro de extinción. La gente ya no quiere hacer mingas. Eso se debería de recuperar con el proyecto que hacemos allá en Turubamba. Bueno, los dos proyectos, el Centro Cultural Independiente de Turubamba, que lo maneja el colectivo La Changa, y nosotros como C3 con Débora Producciones, que hacemos Errante, nos gusta trabajar con la gente, ¿no? Para empezar a trabajar esos problemas. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con los arquitectos Paulina Cepeda y Cristian Vicente. Fundamentalmente, pues, el tema de hoy es esta publicación del libro Quito, ciudad que se disuelve en el COVID-19. Pero estas reflexiones que estamos escuchando, absolutamente válidas, fundamentales, importantes. Queremos escucharle ahora a la arquitecta Paulina Cepeda sobre el mismo tema. Gracias, Beatriz. Yo creo que aquí, además de los factores que menciona Cristian, que es básicamente lo fundamental en la ciudad que está pasando, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Por un lado, el tema de que no existe un proyecto de ciudad. Quito no tiene un proyecto de ciudad. Se ha manejado, no quisiera ahondar mucho, pero en el tema de que vivimos casi 2 décadas de una fuerte metrodependencia, es decir, todos los recursos que tiene la ciudad han sido destinados a este gran proyecto del metro, que sigue siendo un tipo de urbanismo de proyecto en el que solo nos concentramos en una específica elemento para la ciudad, que el que lo ve de manera global, que tal vez le generará algo positivo a la ciudad, pero hemos descuidado todos los demás ejes, ¿no? Entonces, esta planificación de la ciudad, que además tiene una gran discontinuidad, que por lo que tú mencionas, de esta representación política, que me parece que es otro eje fundamental, la fragmentación política que vive el país, no solamente la ciudad, nos añade fuertemente porque si tenemos un representante que gana con un 21% de la aceptación, es grave en el momento en el que podemos evidenciar cómo solo momentáneamente llega a tener una fuerte aceptación y por otros momentos, pues esta aceptación se pierde. Entonces, es tan variable la situación del representante de la ciudad que llega a afectar este proyecto de ciudad que no se establece y que no se ha establecido a partir de muchos años, de muchas décadas, como tú lo mencionas. Y por último, yo creo que algo que es fundamental también es el modelo de gestión que tenemos. El modelo de gestión que tenemos se ha vuelto un poco pesado y también se ha vuelto un poco repetitivo. Es decir, tenemos siete empresas e instituciones que se dedican a movilidad y estas siete no se articulan entre sí. Entonces, estos modelos de gestión que tenemos, que por otro lado además le quita toda la fuerza a las administraciones zonales, que son las que están directamente relacionadas y en di directo vínculo con la ciudadanía, pierden todo su poder, toda su fuerza, la ciudad no tiene autonomía de manejo de recursos. Entonces, este modelo de gestión, este tipo de planificación que tenemos, son dos ejes fundamentales que no permiten que la ciudadanía, que Quito, pueda vislumbrar una salida a la crisis, ¿no? Creo que lo que mencionó Cristian del tema de la informalidad es fundamental. Nosotros vivimos en una ciudad con mayor del 60% de informalidad. Y eso no nos permite, por un lado, recaudar el impuesto predial, que es un ingreso importante para la ciudad, y por el otro lado, mantener unas zonas tan desiguales, tan inequitativas, tan poco servidas, que no sabemos quién va a responder por eso, porque la informalidad es culpa de la ciudadanía o es culpa del gobierno local o quién debe responder, ¿no? Entonces, esa disyuntiva que se presenta en el tema de la informalidad es un tema sin resolver por décadas y que solo seguimos que se ahonde más. Quedan tantas cosas por hablar, por escuchar, ¿no? Yo quiero, antes de concluir con unos últimos minutos, agradecer a los dos arquitectos, ¿no? A Cristian Vicente, a Paulina Cepeda, editora, junto con el arquitecto Carrión, ¿no? Sobre este libro, Quito Ciudad, que se disuelve en el COVID-19, lo habíamos dicho ya. Hay algunos, varios aportes, todos importantes, vigentes, actuales, fundamentales, diría yo, para comprender qué está pasando con nuestra ciudad y qué ha pasado con ella, pues, en este tiempo de pandemia. Y yo quiero, bueno, por interno vamos a hablar un poco más, porque yo creo que sí amerita seguir hablando sobre estos temas que son fundamentales, lo hemos dicho ya, para nuestra ciudad, su buena convivencia y obviamente sus habitantes. Para finalizar, por favor, solamente algo breve. Yo quiero preguntarles, por favor, cuánto y dónde podemos tener este libro, ¿dónde, no? O sea, ¿dónde lo están distribuyendo? Es un libro que se puede conseguir en la Flaxo, hay distribución a domicilio, qué sé yo. Por favor, Paulina. Sí, el libro lo lanzamos hoy a las 4 de la tarde en el auditorio Flagstaff. Beatriz, quedas totalmente invitada. Va a ser una reunión semipresencial, va a ser principalmente virtual, pero decidimos abrirlo presencialmente por los autores. Queremos entregarles el libro a ellos totalmente gratis para ellos. Y para el resto de la ciudadanía o las personas que estén interesadas, el costo es de $15, el físico y el virtual, que también saldrá a la venta hoy en la tarde. Básicamente lo tendremos en venta a partir de eso y esperamos que les interese los temas. Perfecto. Mil gracias, arquitecta Paulina Cepeda. Cristian Vicente, arquitecto, ¿algo más, por favor, para cerrar esta conversación? No, que vayan a Flaxo, a encontrar el libro, pueden encontrar en la página web también ahí de Flaxo, también para que sigan las redes, ahí está de Civitic, que yo fue la que entré, también está la de Flaxo, creo que ahí también van a poner el link para que la gente pueda saber en dónde adquirirlo, de lo que tengo entendido va a ser en la biblioteca, pero también de manera virtual, ¿no? Y sí, invitar a la gente que está interesada en temas de ciudad, a que sigan colaborando. Estos aportes son bastante importantes, dejar testigos de que hay propuestas, de que hay investigación y seguir avanzando a partir de eso, ¿no? Proponer trabajar con la comunidad y que la ciudad así se vaya desarrollando de a poco, creando una ciudadanía más responsable, vigente, que esté fiscalizando y sabedora de las obras que está haciendo la ciudad. Gracias, arquitecto Cristian Vicente. Nosotros seguimos con más de la Rayuela, amigas y amigos.